FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un gran compañero, nos está acompañando la Corriente Nacional de Militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal? Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Se puede pensar que el cerco durará para siempre. Que esa forma tan proclive a ocultarlo, y hasta entendiendo la preservación de quien ha resultado víctima, sea una política precisamente para no provocar olas. Quienes escucharon ayer el programa habrán atendido que se sitúa la inseguridad como la acumulación de hechos, y cada hecho tiene su particularidad. Y en la particularidad están las personas. Quienes padecen, lo sufren, lo sienten. Por eso recorre esa cuestión de la vulnerabilidad. Previo a las elecciones, como si éstas marcaran efectivamente el pulso de la sociedad. Pues bien, parece que sí. Que hay un nuevo clima. Hay una continuidad, hay una profundidad. Y no es un programa, Recorte Informativo, que trate demasiado aquello que hace a la inseguridad proclamada o esa profecía autocumplida. No es una sensación. En cada particularidad deja de ser una sensación. Y hoy por la mañana me llamaban por teléfono para consultarme si estaba al tanto de la situación que vivió un funcionario de la Municipalidad de Moreno, un jerárquico. La respuesta fue no. E inmediatamente la sugerencia para sintonizar una radio nacional que ya tenía ubicada a la movilera o a la cobertura periodística para tratar de acercarse al fiscal Lupi, que entienden la causa y que dé algunos detalles de lo que vivió un funcionario. Y entonces sí pude comunicarme con algunos hombres del Poder Ejecutivo para preguntar primero qué había ocurrido con el actual director de Defensa Civil, señor Fernández, que se vincula con bomberos. Me dieron algunos datos y después de las 9:30 estaremos charlando con Norberto Descarrega. Porque ni la ampliación, ni la exageración, ni la negación. Los parámetros respecto a la situación, que después tendrá el detalle y la particularidad, exhiben una conducta que es propia e impropia. Claro que los antagonismos son paralelas, corren, y no se pueden juntar, porque si se juntan dejan de ser paralelas y ya no hay antagonismos. Pero entre lo propio y lo impropio, si se dice, si se cuenta, si se explica, si se detalla, primero con el consentimiento del funcionario, del damnificado, cómo contarlo, de qué manera hacer el relato. para que no se sienta lo que, como si fuera el pronóstico que indica para mañana la llegada de una nube de cenizas, no genere esa psicosis por encima de la preexistente o existente. Como que no hay una formación, no estoy diciendo que se capaciten, ni un programa al respecto. Estoy diciendo que siempre la tensión está determinada. Mejor que la gente no sepa, que tenga la construcción en sí misma de que no hay tanto, y si hay tanto que sea por espejos, por miradas, por fotografías, por imágenes. Y en la decisión de no contarlo, que están primero, Fernández, en el derecho de no hacer un relato de esto, también en sus compañeros de trabajo, de no darle entidad, no porque no la tenga, sino para evitar que se diga si le pasa a un funcionario qué le queda a la gente. Y no está mal que se piense así. El funcionario también es la gente, el pueblo, la calle, la mentalidad de clase media. Esa que siempre abona sobre la importancia de serlo todo y hacer foco en sus derechos individuales. Puede que la mentalidad, más que la clase, la mentalidad de clase media, lleve o haga la conducción a esto, una sensación, aquel que está, que tiene, que cuenta con protección, a él lo asaltan. ¿Qué queda para mí? Y las olas se hicieron porque llegaron a algunos medios nacionales. Y entonces es una ola más grande. Vamos a charlar sobre este tema, sobre la construcción de la noticia, la forma en que la noticia sale de Moreno, cómo desde la gran audiencia se elabora esta sensación, que es algo más que una sensación, que es indeseable para las autoridades locales. Salimos en la tele o estamos en los diarios, estamos en la radio, no en esta. Ya no se puede detener. Entre lo propio y lo impropio, esa contradicción y esa tensión que juega siempre. La pregunta es, primera, el director de Seguridad y Defensa Civil. Está bien y es el primer dato. ¿Sufrió golpes? Sí, efectivamente. ¿Fue ingresando a su casa en Moreno Sur? También. ¿Se resistió? Se resistió. ¿Sufrió daño parte de su familia que estaba allí? No, solamente él. Le robaron electrodomésticos y algunas pertenencias. Casi insignificante. ¿Cómo actuó la policía? Llegó. Hay una pista, pesquisas, hay indicios. La construcción de la noticia después de las 9:30, esperando la comunicación de Descarrega, porque los detalles sobre el hecho son los que te acabo de dar. Y el primer orden es la integridad física de Fernández. ¿Por qué durante 48 horas, se preguntaban algunos, y me consultaban a las 8 de la mañana, dos personas, se ocultó la noticia? A esas dos personas, a quienes estimo, les tengo que decir lo mismo que les dije telefónicamente, lo desconocía. No trabajamos generalmente las situaciones de inseguridad, trabajamos las situaciones que hacen al abuso institucional y de poder. Pero atento a la ola que se generó, que ya salió,

Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. En el día de ayer hubo una actividad muy importante en nuestra hermana provincia de Mendoza. ¿Por qué queremos charlar sobre Mendoza? Porque en esta radio recuperada por trabajadores y trabajadoras, siempre nos ubicamos en lo que es San Juan, nos ubicamos por momentos en Chubut, pero hablar de Mendoza, por lo menos para mí, es la primera vez que puedo charlar con una integrante de una asamblea, en este caso la Asamblea Popular por el Agua, en Costanera y Vicente Zapata, porque ayer más de 1.500 personas se movilizaron para pedirle a la legislatura provincial que rechacen un proyecto minero, extractivista, destructivo, Proyecto Minero San Jorge, antes de las elecciones de octubre. Y está en comunicación telefónica Carolina. Carolina, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero, la participación ayer en esta movilización, ¿fue la esperada por ustedes? Sí, de hecho, se juntaron más de 1.500 personas en algún momento, pero teniendo en cuenta que fue un corte de 8 horas aproximadamente, hubo un recambio bastante importante, por lo cual calculamos que por lo menos unas 3.000 personas pasaron por ahí. Carolina, ¿qué es el emprendimiento mega minero canadiense San Jorge? Bueno, el emprendimiento San Jorge se ubica en la zona de Uspallata, que es el este de la provincia de Mendoza, y es un proyecto de megaminería a cielo abierto para extraer oro y cobre, oro principalmente. ¿Por qué estamos en contra de este proyecto? Más allá de las consecuencias ambientales que todos más o menos conocen, la megaminería es un tipo de emprendimiento que genera poco trabajo a corto plazo y que encima agota los recursos de una provincia y deja muy poco dinero en impuestos y regalías al Estado, ya que tiene fijado que puede ser un máximo del 3% de regalías que deja, y por una cuestión de las tasas y cómo se cotiza en bolsa, es todavía menos. Termina siendo como un 1% de lo que extraen, lo que dejan de dinero a la provincia. Esto que lo contás y lo relatás, además de contarlo y de relatarlo, lo interpretás. El resto de la población, el ejemplo más claro es San Juan, en donde en vía electoral todos convalidan lo de Gioja, lo mismo sucede en el norte argentino. Es como la mega minería, como un factor de pertenencia a un grupo de personas que están más preocupadas por lo medioambiental, cuando en realidad no estamos hablando de recursos naturales, sino bienes comunes que son nuestros. ¿De qué manera van avanzando en la comprensión? Porque ustedes están exigiendo a la legislatura. ¿Y la legislatura qué señales ha dado para evitar este emprendimiento minero San Jorge? Por ahora la legislatura no ha dado señales. De hecho, han sido muchas movilizaciones. Hace 5 meses que venimos movilizándonos en Mendoza, con marchas de más de 7.000 personas, lo cual acá es altamente significativo, es muy difícil juntar esa cantidad de gente. Se hizo una consulta, digamos, popular, que quedó en un 77% de rechazo a la megaminería, y sin embargo la legislatura sigue posponiendo el tratamiento del tema hasta después de las elecciones. Esto no es casual, ya que el principal interesado en instalar la megaminería en Mendoza es el candidato a gobernador Paco Pérez, del kirchnerismo. Sin embargo, creemos que todos los legisladores son responsables, ya que todos tienen representación y ninguno ha votado por tratar ese tema en legislatura antes de las elecciones. ¿Qué posición ha tenido el radicalismo? Porque estamos hablando de una provincia con ese signo partidario. El radicalismo ha preferido no hablar de eso, sobre todo en campaña, simplemente acusar al kirchnerismo como que ellos son los culpables de este proyecto, pero al momento de los hechos no han dado su apoyo, no han marchado con nosotros y no han pedido que se trate la legislatura. Están haciendo lo mismo que los legisladores kirchneristas y lo están cajoneando. Sí, a ver, traducilo, Carolina, esto, que lo cajoneen es que el proyecto va para adelante. No, justamente que lo cajoneen, bueno, sí, que el proyecto avance, pero que no se trata, avanza a espaldas, digamos, del pueblo mendocino. No, claro, quiero decir... La organización ambiental, sí. OICOS, de hecho, presentó un amparo para pedir que no pudiera progresar el proyecto hasta que se tratara la legislatura, y la justicia lo rechazó. Carolina, la empresa canadiense, ¿qué tipo de obras está realizando? ¿Qué tipo de actividad realiza? Actualmente, teóricamente, no pueden continuar con las perforaciones y con la parte de infraestructura. Sin embargo, están construyendo, digamos, ciertos insumos que necesitan de vivienda y más infraestructura, que no se relaciona directamente con la extracción minera, ¿no es cierto?, sino como infraestructura que se necesita para instalar a la gente que va a trabajar ahí, para garantizar ciertas condiciones de trabajo. Entonces, si bien tienen prohibido trabajar en el pozo, están trabajando para llevar adelante este proyecto, y cosa de que cuando, si es aprobado en la legislatura, ya estar listos para comenzar la extracción. Han logrado, estás escuchando a Carolina, que es integrante de la Asamblea Popular por el Agua en la provincia de Mendoza. Estamos hablando del proyecto San Jorge, que pertenece, como es casi lógico cada vez que hablamos de minería en la Argentina, a alguna empresa canadiense. ¿No es la Barrick, o sí? No, en este caso es Coeur Mining. Correcto. Pensaron, si lo hicieron, si es posible trabajar lo que es el impacto ambiental, los recursos naturales o bienes comunes y propios, la defensa de la soberanía en el sistema educativo, quiero decir, en algunas escuelas, para que esto pueda aprender en los jóvenes y también en los padres. Sí, se ha trabajado en diferentes escuelas, hay una comisión educativa dentro de la Asamblea Popular por el Agua. Dicho sea de paso, quiero aclarar que yo no soy miembro de la Asamblea por el Agua, simplemente soy parte de una agrupación estudiantil que se llama La Mecha y que participó en la organización de ayer. Porque la acción de ayer, si bien fue planificada un poco por la Asamblea Popular por el Agua, fue organizada por distintos tipos de organizaciones como agrupaciones estudiantiles, gremiales, etcétera. Muy bien, bueno. Pero más allá de esto... perdón. No, digo, la aclaración está bien acá en la nota, dice contactos voceros. Así que está bien hecha, sí, la aclaración. Bien, adelante. Por eso te decía. Sí se ha hecho un trabajo en las escuelas, pero también es cierto que hay una contrainformación bastante importante de los medios más importantes en la provincia y en la ciudad, sobre todo, como Diario Los Andes. Sacan los domingos un suplemento que dice minería responsable o minería ambiental. Y además, el candidato a gobernador, Paco Pérez, ha prometido ir a las escuelas, algunas escuelas técnicas, sobre todo teniendo en cuenta lo que están buscando, para ir a hablar de megaminería. Esto no es casual y ya estamos cansados de tratar de decirle a la gente lo que realmente sucede, pero hay una contraofensiva sumamente grande de parte del gobierno con complicidad de los medios más importantes. Bueno, finalmente, la pregunta que puede culminar esta charla y seguiremos en contacto. Entonces, Carolina es de una organización que se llama La Mecha. Escuché bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Es el trabajo que realizan los medios de comunicación de Mendoza. ¿Me lo podés destacar respecto a este tema de la mega minería? Bueno, hay un espectro bastante amplio, podríamos decir. Están los medios comunitarios, los medios alternativos. Por ejemplo, la acción de ayer estuvo cubierta durante todas las horas que se realizó por el Noticiero Popular y la Red Nacional de Medios Alternativos. Pueden visitar su página web y ahí sacar toda la información. Se hizo una radio abierta en el momento. Pero más allá de estos medios, que son contraculturales y a la vez poco conocidos en la ciudad de Mendoza, los medios oficiales son sumamente tendenciosos. Por ejemplo, ayer Canal 7, que es uno de los canales, digamos, abiertos de la televisión de Mendoza, el titular era piquete en el acceso este, los automovilistas están todos enojados, más o menos era así. cuando lo cierto es que si bien se cortó el acceso este, la mayoría de automovilistas demostró su apoyo a esta causa, tocando la bocina, generando adhesiones, incluso gente que estaba pasando por ahí nos ofrecía cosas para la asamblea, como banderas, telas, etcétera, nos escribieron mensajes de texto desde Bruselas apoyando. Entonces, es un manejo de información descarado y francamente muy tendencioso y poco responsable de parte de los periodistas. Carolina, de la organización La Mecha, detallando lo que sucedió ayer en Mendoza y esta defensa por la vida, por el agua, contra la minería, contra la explotación y el extractivismo y el saqueo. Te agradezco mucho desde aquí de Moreno, les mandamos un abrazo a ustedes y estamos en contacto para saber cómo siguen defendiendo la soberanía. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta luego. Allí pasaba entonces Carolina. Y se amplía las zonas, la Argentina es una zona óptima, extraordinariamente rica y con comunicaciones que llegan. Uno de los compañeros trabajadores, parte de la clase trabajadora de mi país más sufrida, junto con los mineros de la Pampa Salitrera, son los compañeros, los caras negras, como se le dice, los compañeros mineros del carbón. En Chile ya se nacionalizó la mina del carbón y ahora le pertenece a Chile. Y es dirigida por los trabajadores. Un obrero es el gerente general. Y así, antes sí, que esto sucediera, hubo mucha muerte, masacre, sangre. Lo estamos escuchando a Jara y los mineros. Chile. Un dato para tener en cuenta, antes de charlar con Descarrega, que ya está en línea, aguardando. ¿Qué significa la instalación de este proyecto que ya está avanzado? De la mega minería en San Jorge, en la provincia de Mendoza, en Uspallata. La utilización de 141 litros de agua por segundo y la contaminación debido al uso de sustancias tóxicas prohibidas por ley. Es así de claro. Pero el oro vale más que el agua y que la vida. Y la Argentina está profundizando esto. Tras la presentación telefónica, lo que charlaba con ustedes en la editorial, las olas que no se quieren hacer después crecen. La construcción de la noticia, la preocupación porque es un hombre conocido y la primera inquietud es sobre la integridad física de él y su familia. Estoy hablando del señor Horacio Fernández, responsable de Defensa Civil, conocido como uno de los hombres que vinculan a la municipalidad con bomberos. Bueno, fue asaltado hace 2 días y de esto vamos a charlar con Descarrega, la noticia y la particularidad. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Descarrega, buen día, ¿cómo le va? Hola, Rubén. Bueno, primero confirmar el estado de Fernández, si se encuentra bien él y su familia. Sí, sí, afortunadamente no dejó de ser un gran susto. Un hecho más de inseguridad de los que se viven en todo el país y que, bueno, lo único que tiene es un golpe en la cabeza que no reviste ningún tipo de gravedad. ¿Él resiste el ingreso de los delincuentes a su casa? Sí, en principio él había ido, estaba por llevar a uno de los chicos al colegio y cuando abre la puerta se encuentra, ve a uno que quiere entrar, lo empuja y resulta que eran dos. Y después resultaron siendo 3. Así que cuando él empuja a uno de los malvivientes, el otro lo empuja a él y le pegan algún culatazo también en la cabeza. Bueno, y ahí pierde toda la resistencia, ¿no? ¿Esto fue hace 2 días atrás? Esto fue el día martes por la mañana, a las 7:15, 7:20 de la mañana. ¿En qué zona descarrió? Ahí en la calle Paso y Centenario, por ahí es. Eso es Moreno Sur, puede ser Barrio Minguillón, Casco Salas seguramente. La consulta que me hacía, bueno, en la editorial, respecto a lo que es la construcción de la noticia, creo que se lo dije esta mañana cuando pude hablar con usted, de evitar que se sobredimensione. El tema es que cuando alguien lo saca, y no ha sido esta radio precisamente, sino ha venido una radio de Capital Federal, y creo que ya está en posesión la noticia de algunos medios masivos, es cómo frenar esa ola que intentó ser cuidada, ya sea por la decisión de Fernández, porque es un acontecimiento más. ¿Cómo construir una noticia cuando ya está rodando la misma? No, a ver, yo me entero esta mañana porque me avisan que en TN y en C5N estaban pasando la noticia, ahora me entero también que estuvieron llamando de Canal 9. Es decir, es un hecho más de la inseguridad que se vive en todo el país. No sé por qué la particularidad esta, porque Fernández es el jefe del Cuerpo de Bomberos, ¿será porque es el director de Defensa Civil de la Municipalidad? Y claro, y debe ser. No sé, o será algún otro interés político particular que se aprovecha a pocos días de las elecciones. Esto tampoco lo podemos saber. El hecho es real, existió, los medios tienen la posibilidad de hacerse eco, pero lo que no tendríamos que hacer es dramatizar la cosa, porque lo que crea es mayor nivel de temor en la gente. Bueno, de esto lo que usted está señalando es lo que en el comienzo del programa me decía. Si le pasa a un funcionario de la municipalidad, ¿qué queda para el resto? No, a ver, nosotros somos un ciudadano común y corriente cumpliendo un rol determinado en la gestión municipal. Nada más que eso. Precisamente cuando le señalo esto es la construcción de la gente y el funcionario hace que se potencie esa psicosis que, además de lo que pueden hacer los medios, en las particularidades ya no es una sensación. Es decir, quien es asaltado no lo vive como una sensación, lo vive como un hecho real, bueno, vivo e inseguro. De cualquier manera, construir la noticia, o en todo caso ubicar la noticia en el punto justo cuando ya salió y ya está en TN, en C5N, en Canal 9, es un poco complicado. No, porque ¿no? Además, digo, la noticia... Hay que ver quién la sacó de acá, Descarrea, porque ¿sabe qué? Esto sale de acá. Sí, no, evidentemente. Claro. Hubo alguien que llamó a los medios que tiene algún tipo de contacto, porque además, es decir, los medios de estos hechos sí tienen todos los días. A ver, yo no estoy... Que se entienda. Quien trabaja en la información, trabaja en la información. El tema es si a ustedes, como funcionarios de la municipalidad o como la municipalidad, les sorprende que si todos los días hay mucha información respecto a la inseguridad, haya salido esta. No, por supuesto, digo, hay, a ver, en hechos de inseguridad hay hechos muchos más graves que el que le pasó a Horacio Fernández, que no deja de ser un hecho importante, digo, no quiero menoscabarlo. No, claro. El hecho, pero lo que sí quiero decir que hay información mucho más importante para los medios. No sé por qué justamente esta, que es el ingreso de 3 malvivientes a la casa de un ciudadano de Moreno, que justamente es el jefe de Defensa Civil y es el jefe de bomberos. Pero es un ciudadano común y corriente como somos cualquiera de nosotros. Ustedes saben positivamente, nosotros no tenemos ni custodia especial, no. ni una vigilancia especial en nuestros lugares donde habitamos. Es decir, somos el común de la gente en un rol determinado, nada más que eso. Estamos en circunstancias que nos puede pasar a cualquiera. A mí me pasó hace muchísimos años atrás, ya, bueno, y me puede volver a pasar, nadie estamos exentos de nada. Es decir, pero lo que sí me gustaría saber por qué tanta virulencia en la información respecto de este hecho tan concreto. Medios nacionales, están medios de radios también dando vuelta acá, sí, en la sí zona, están llamando acá buscando la información. A ver, es una información más del denominador común del conurbano bonaerense. Está claro entonces en este aspecto para ustedes que ante la experiencia acumulada en cuanto a hechos mucho más graves, no hubo tanta vocación periodística para saber qué había ocurrido. Es decir, lo último que recuerdo, pero bueno, fue mucho más complicado, fue la chica esta que se la llevaron secuestrada y la llevaron a la casa y le robaron la casa, que también fue acá en el centro de Moreno, sí, hace un par de meses atrás. Pero veo en los medios hechos mucho más violentos que justifican. Digo, yo no quiero cortar la libertad de expresión, ni la libertad de prensa, ni nada que se le parezca. No quiero que se tergiversen las cosas. Lo que sí me llama la atención, que a un hecho, digamos, cotidiano, que se produce en todo el país, fundamentalmente en el conurbano, le den la cobertura periodística que está teniendo esto. Bueno, por eso, reflexionando juntos, Descarrega, y lo decía en la editorial, puede que la construcción esté situada en el responsable de defensa civil de la Municipalidad de Moreno, el señor Fernández, que además es un bombero voluntario, ex bombero voluntario, que trabaja acompañando algunas cuestiones de seguridad, fue el que sufrió la inseguridad. ¿Sí? De esto hay todos los días en todos los medios. Por supuesto. Todos los días en todos los medios. Por supuesto, no me cabe ningún tipo de duda. Descarrega, ¿me reitera el horario en que fue? Entre las 7 y las 7 y media de la mañana, alrededor de 7 y cuarto, 7 y 20, una cosa así, porque el chico creo que entra 7 y media al establecimiento, así que... ¿Y la policía concurrió rápido? ¿Cómo se contacta la familia o Fernández? Hay un vecino que llama al 911 y le da intervención a la policía, y el resto de los datos no lo tengo. ¿No sabe si fue rápido, concurrió rápido la policía? No, porque yo me enteré 8 y media de la mañana, ya después fui a verlo a la casa, vino la ambulancia, lo miró, vio que no era nada de gravedad y después lo acompañé al hospital para que le hicieran las curaciones. Y después, bueno, me desvinculé un poco de la cosa, tampoco quiero andar machacándole sobre una herida tan caliente como es el daño que causa una situación de este tipo, ¿no? Claro, pero es para observar seguramente con, no con mucho tiempo, sino con premura, saber la prestación de la policía, en qué tiempo llegó, digo, en qué espacio, dónde estaba, eso lo pueden chequear ustedes. Sí, nosotros lo podemos chequear. Es una obligación de hacerlo, ¿no? Para saber, estamos hablando no muy lejos del centro de Moreno. No, estamos paso hablando de 20 cuadras acá, de la estación. Está pero además tiene que estar el móvil de la cuadrícula en por la eso zona. Por eso mismo. Esto es algo que ustedes, me parece que lo necesitan hacer, lo deben hacer. No, pero a ver, lo debemos hacer como lo debemos hacer con cualquier ciudadano, bueno, que sí tenga algún inconveniente y que nosotros pero le podemos dar una mano para solucionarlo. Pero sí, desde ya. Bueno, para repasar y para culminar, porque Descarrega tiene una mañana movida, el hecho ocurrió el martes entre las 7:30, Paso y Centenario, Moreno Sur. Es interceptado el señor Fernández cuando salía de su casa, Descarrega. Sí, él había salido, había vuelto a buscar uno de sus hijos que lo iba a llevar al colegio, y se ve que lo estuvieron observando o que vieron cuando entró, y cuando salió ya tenía los dos malvivientes en la puerta de la casa, que ahí fue donde se produce el hecho, ¿no? Sí, le robaron pertenencias. No muchas cosas, digamos, materiales, sino la situación violenta que pasó, además de los golpes, la tortura psicológica, digo yo, ¿no? Uh-huh. Con que esta gente normalmente amenaza a las víctimas, y al hijo y a la hija que estaban ahí también. Es decir, una situación realmente nada halagüeña, ¿no? ¿Los hijos de Fernández no recibieron ningún tipo de agresión física? A uno de los chicos le dolía un poco la mano, no sabe si es porque cuando lo tiraron al piso se golpeó o si le pegaron. Realmente hay circunstancias donde uno no tiene claro qué fue lo que le pasó, ¿no? ¿Interviene la UFI 8? Interviene la UFI, que interviene, no sé cuál es, creo que es la del doctor Lupi, me parece. La que 8. No. Sí, me parece la que UFI es el número 8, Lupi, el doctor Lupi. Y por último, ¿sí está sorprendido usted de la vocación periodística? Que, bueno, hay que entender que es el hecho que estamos contando es sobre el director de Defensa Civil. Exactamente. ¿No? Entonces, por ahí sí la necesidad de los medios masivos de contarlo. Y también la animosidad de algunos medios de amplificarlo. Obviamente, siempre está en la posibilidad de todo esto. ¿Y para usted hay alguna maniobra política detrás de esto? hay un viejo chiste de un cómico argentino importante que dice: yo no creo en las brujerías, pero que las hay, las hay. ¿Quién será el brujo, la bruja? Descarría, gracias. Chao, muy bien, hasta luego. Y bueno, 10:05 de la mañana, entonces confirmamos en el tratamiento informativo que el día martes, entre las 7 y 7:30, fue asaltado en su casa Horacio Fernández, que es el director de Defensa Civil, es el hombre conocido como el Colorado Fernández de Bomberos, en su vivienda de Paso y Centenario. Recibió golpes, él, probablemente su hijo, tres asaltantes con armas en sus manos. Se llevaron lo que se pudieron llevar, la agresión, la tortura psicológica, decía Descarrega, que es esta cargo de protección ciudadana, y la sorpresa para la Municipalidad de Moreno de por qué los medios masivos de comunicación han tomado esto. Primero, porque seguramente dirán, ¿qué razón existe para ocultar durante dos días un hecho? Si se parte de esta explicación o razonamiento, mejor dicho, es algo grave. Y se pierde de vista que por ahí Fernández no quiso que se contara. Se pierde de vista que hay chicos que atravesaron por una situación muy complicada. Se pierde de vista todo. La noticia es que el director de Defensa Civil fue asaltado. Y si es asaltado un funcionario de la municipalidad, ¿para el resto qué? Es la mentalidad de clase media, o la mentalidad que hace a la construcción de la inseguridad. Es cierto, Descarrega, Fernández, Arregui, Güez, Bassi, Siburu, D'Angelo, Jorge, bueno, todos hacen a la sociedad. Ahora, no todos tienen el padecimiento de la inseguridad. ¿Y en qué niveles de inseguridad? Porque hay inseguridades que son sociales, que no merecen que C5N, que TN o que todas las radios estén observándola. Esas inseguridades se comprenden, se negocian. Las otras necesitan todo tipo de prensa y difusión. Ya venimos. Sí, sí, obviamente, y lo vamos a hacer, porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados. Y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. No hay nada que ocultar. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.

aplica para que no se dé esta construcción de tipo horizontal. Siempre están aquellos que hacen de la representación y a la representación. Es con quien el gobierno termina hablando. Y entonces allí se transfiere la responsabilidad de la mayoría a los referentes que van a negociar en nombre de la mayoría, pero el poder político o el Estado negocia con los cuatro, no por la mayoría. No está pensando en la mayoría porque no hay espalda para ello. 25 de mayo, cuartel quinto, en Moreno Sur, y todo ese corredor que arranca en Barker y Ruta 23, hasta el fondo, Villanueva, Santa Brígida. Nosotros trabajamos en esta radio y en los medios en los cuales trabajo la noticia, pero a partir de la descripción de lo que es la red clientelar, la utilización de la necesidad, el aprovechamiento de los que se erigen como figuras reveladoras del nuevo tiempo. Entonces, un tal Pastor Sosa no fue una construcción de esta radio. El Pastor Sosa aparece en escena porque Juan Carlos Sancheta, del Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida, lo señala como el responsable de vender tierras que no le pertenecían en Villanueva. Y vino en tres oportunidades. Una, aquí en el estudio Sancheta, explicando qué hacía este Pastor Sosa, empleado de la municipalidad, nunca aclarado por recursos humanos de la municipalidad, porque ¿para qué aclarar? ¿Cuál es el sentido de la aclaración? Mejor que quede allí si eso no es, que lo demuestren aquellos que lo están señalando. Entonces, Sosa, el pastor, será porque tiene una gran capacidad de prédica. Convencía a los vecinos a ese material descartable. Lo que te planteaba ayer sobre las categorías inferiores que no tienen ningún tipo de incidencia en la vida social, sino que están allí para ser depositarios de todos los males, y entonces en algún momento una solución llega y sienten que hay una instancia de igualdad o igualitaria. Fueron a los terrenos que él y Duar, así como elevamos fuertes críticas, si nos aferramos a lo informativo, el Iduar siempre planteó, a través de Claudia Sena, que la funcionaria que habló y que habla cuando está en las tomas, ella lo explica, que precisamente Villanueva era de difícil intervención del Estado, porque no había titularidad perfecta. Es decir, incomodidad administrativa evidente, porque el terreno que decía que era de A, en realidad estaba en sucesión, y el que hablaba era el apoderado, entonces tenía papeles que le daban la titularidad o el dominio en un 80%, un 70%. Entonces hay que establecer algunos cuidados. ¿Qué decía Juan Carlos Sancheta? ¿Qué proponía Sancheta? Proponía, de manera compulsiva, trasladar a los vecinos de 25 de mayo y otras latitudes de Moreno, atravesados estos vecinos por la marginalidad, sin encontrar en los mecanismos oficiales, en los listados, una respuesta a la emergencia habitacional, Sancheta proponía, y lo reconoció, que era un método compulsivo, que se integraran al Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida, que ya había hablado primero con Adrián Ángel, y Adrián Ángel se molestó mucho con quien les habla, porque había desnaturalizado un acuerdo, porque no le estaba sacando dinero a la gente. sino que era todo claro, que se le habían metido a su parcela y entonces necesitó la intervención de Sancheta, que convencía, y esto no lo puede dejar de mentir Sancheta porque lo grabó, cuando viene acá graba, que la propuesta era convencer a quienes habían ocupado la tierra de firmar un acuerdo, integrándose al espacio de reconstrucción popular Alejandro Almeida, un acuerdo que debían ir a una escribanía, hacer un depósito. De esta manera se constituía la salida para Adrián Ángel, que sobre la ocupación ya no podía hacer demasiado, había ordenado el desalojo de Radizan y el costo político era elevado. Pero fundamentalmente porque Ángel no era, en aquel momento cuando le hicimos la nota, el dueño, sino el apoderado. Tenemos un audio de Sancheta, lo vamos a escuchar. Porque toda esta historia que cuento, que seguramente a algunos no les debe interesar, a otros les cansa, a otros les aburre, bueno, tiene una actualización. Vamos a escuchar a Sancheta, primero. ¿Qué decía sobre Villanueva? Dale. Eso, en realidad ya no se está al borde del enfrentamiento, hubo un enfrentamiento, uno de los compañeros de nosotros está internado en el hospital Luciano de la Vega, le cortaron el cuello, esto pasó el domingo pasado. ¿Hizo la denuncia? Sí, la chica había hecho, la esposa del compañero había hecho la denuncia antes, que estaba amenazada de muerte, por lo que estaba tratando de hacer, de agrupar a los compañeros para que compraran la tierra, y tres días después, o dos días después, se hizo una reunión que la motorizó Sosa, el pastor Sosa, y de ahí terminó con el compañero lastimado. ¿El pastor Sosa es empleado de la municipalidad? Sí, el mismo pastor Sosa que promueve el tema de las usurpaciones. ¿Empleado de la municipalidad? Sí, empleado de la municipalidad. ¿Vos escuchaste que Mariano Güez habilitó a Sosa? Porque esto lo dijiste... Yo vos sabés, Rubén... Lo señalaste así, el diputado Güez habilitó a Sosa para que pueda, contra la tierra en donde está la gente que vos decís que pueda comprar la tierra y hacer lo que comentaba recién. ¿Esto es así? Sí, Ramón Sosa habla con Daniel Grasa, el titular de la tierra, y le dice muy claramente que él depende de Mariano Güez. Eso le dice Ramón Sosa. Y después dijo que también depende de Claudia Sena, Ramón Sosa. Esto te lo comenta... Yo lo escuché porque estaba el altavoz puesto. ¿Vos lo escuchás? Yo lo escuché porque estaba el altavoz puesto. O sea, es la realidad. Bien, pero... que diga que depende políticamente de Güez o Claudia Sena me parece hasta algo lógico, porque sí depende. Políticamente sí milita en Pueblo Libre o en lo que sea. Pero vos escuchaste que Sosa vaya para adelante con los terrenos. Sí, eso planteó Sosa. Él dijo que él tenía el proyecto de expropiación de la tierra, lo había llevado al... Ah, un proyecto de expropiación. Sí, así planteó. Entonces se tiene que declarar utilidad pública. Claro, él había planteado que es un proyecto de expropiación, que tenían que quedarse ahí en la tierra y que después la tierra quedaba para la municipalidad. Le agradezco a Cintia Medina que buscó el audio de agosto del año 2010, donde es Juan Carlos Sancheta que dice, el pastor Sosa trabaja para Güez y trabaja para Claudia Sena. ¿Qué es lo que escuchó en altavoz? Escuchó hablando a Sena o a Sosa con Daniel Grasa. Ya a esta altura, agosto del año 2010, el trabajo de Sancheta no era con Adrián Ángel, porque arrancó con Adrián Ángel, que era el apoderado de un pedacito de tierra. Otro apoderado dueño o apoderado de otro pedacito de tierra es Daniel Grasa. Y así se constituye lo que decían las autoridades del IDUAR. Hay muchos que dicen ser propietarios, entonces estamos en un problema. Puede actuar la municipalidad cuando hay titularidad perfecta. Claro está, quiero decir que el IDUAR y la municipalidad convalidaron el desalojo en la Gloria 2 cuando Loma Sociedad Anónima era una figura casi inexistente, es decir, no había actividad.

están sujetos a que en el distrito de Moreno hay 25.000 familias en espera. Aguardan una posibilidad. Cuando les comentaba a ustedes de La Gloria 2, antes del desalojo brutal de noviembre del año 2009, con 500 policías, con funcionarios de la municipalidad, con camiones prestando el servicio de mudanza, es que efectivamente, como decía el diputado nacional Güez, no fue la intervención del Estado. Los propios vecinos, quienes estaban en el asentamiento, con su trabajo, su capacidad, con su esfuerzo, su oficio, levantaron las viviendas. Viviendas de material. Esas viviendas fueron bajadas a mazazos. Hasta algunos se olvidan que 2 días después del desalojo, tras una tormenta, murió un pibe. Y se llegó a decir, en tantas miserias y calamidades, que era resultado de la carpa, que después se instala en la cancha. Quien decía esto era Sancheta, que habían alguien se tenía que ser responsable de esa muerte. No el Estado, no el gobierno, no. Los que habían decidido permanecer en el lugar que ya no estaban, sino en la carpa. Informo a la audiencia que hace 2 días estoy tratando de ubicarlo a Juan Carlos Sancheta. Y que ayer anoche, y aquí viene, porque buscamos en el archivo y nos falta uno más, que es del arquitecto Vega. Que si te parece, Cintia Medina, ponemos el audio de Vega y luego explico cómo intentamos actualizar. Si Ángel no llama, si Ángel no atiende el teléfono, si Ángel cerró su teléfono o no tiene señal en Villanueva, pues bien, voy a contar cómo se actualizó todo en un par de horas. Y es notable. Vega decía esto, es funcionario del IDUAR. El plan general de vivienda de Villanueva son 854 viviendas. Hoy está 874. ¿Qué mejor los números que eso? Bueno, 874. Hoy la empresa, hubo un momento que la empresa tuvo un problema porque era una UTE, eran dos empresas unidas para realizar una obra, hubo un conflicto interno de empresas, la obra entró en una etapa de paralización. Hoy se está resolviendo el tema de reiniciación de las obras del Villanueva. O sea, este año va a empezar. Sí, tiene que empezar en esta semana, ¿no, Javi? Sí. ¿Ya están adjudicadas las viviendas de Villanueva? No están adjudicadas. ¿Y con el predio que está a una cuadra de que fue tomado, sí, también? Es un predio que tiene varios titulares, con diversas calidades de titularidad, titularidades de 100 años, 120 años, con viejos pobladores, transferencias a familiares que murieron. Que no. Ahí, legalmente la tierra es complicada. O sea, si queremos solucionar hoy y conseguirle la tierra a la gente que está ocupando y legalizarla, yo creo que no tiene solución. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Hoy, 10 de febrero, es 10 de febrero, ¿no? 10 de febrero, la titularidad no la tiene el municipio. El municipio hace todo un estudio de titularidad de tierra y a hoy es imposible que sea transferida al municipio. Ni tampoco estamos teniendo ningún diálogo Carlos Sancheta de cara a establecer un trabajo con su organización, agrupación, ¿no? Claro. Sobre estas tierras. El municipio no está participando porque justamente ahí hay una titularidad todavía diversa, hay muchos dueños sobre este predio. Es una fracción muy grande que tiene muchísimos dueños. Sí, me parece. Es la política del compañero Sancheta. Nosotros como municipio ya salimos a declarar cuál era la condición del municipio y cuáles eran las acciones del municipio. Que la gente lo crea o no lo crea es otro tema. Hoy la verdad la tiene el municipio. La situación real de las cosas la tiene el municipio. Te pueden vender el pajarito de color, el espejito, que sí, que la tierra me la dieron, que me la van a dar, que se la transfieren, ¿no? La realidad, la verdad, la tiene el municipio. Primera cuestión, al comienzo del archivo se habla de ese complejo habitacional que tan solo tiene hechas las plateas. febrero del año 2010. En los próximos meses, en el próximo tiempo, no hubo ni meses, ni tiempo, ni próximo. El lugar sigue como en aquel entonces. Por ahí caminó hace poco haciendo campaña Stolbizer, mirando el cartel, más de 500 viviendas. Bueno, no se avanzó, pero seguramente están registradas las 500 viviendas como hechas, probablemente, o está dentro de la cantidad de viviendas hechas por el gobierno nacional. Escuchabas también a Karina Torrado. Cada vez que hay un desalojo, hablamos de Ididuari Tierra, es Karina Torrado, es la señora Sena, puede ser el arquitecto Vega, estamos hablando de gestión de hábitat. Y ahí era muy preciso Vega cuando dice, hay muchos con distinto tipo de acceso a la titularidad, para decirlo, pero hay propietarios de 120 años, se murieron. Entonces, hay que ver si hubo una herencia, una transferencia del propietario original a los hijos de aquel. Si la sucesión está hecha, porque puede que aparezca alguien y diga, no, miren, yo tengo acá un papel, ¿qué es lo que se hace? Yo tengo un boleto compra-venta. Entonces cada uno va exhibiendo papeles para alcanzar distintos niveles de titularidad. Ahora, es necesaria la normalización de estos papeles para saber si interviene el gobierno o no. Hoy es el día en donde tengo que contar de los llamados. Sabrán ustedes por qué. Primero lo de Horacio Fernández. A la mañana un llamado preguntándome si nosotros, o si sabía del tema y lo oculté. La verdad que no. Explotó hoy el tema. Salió hoy. Ocurrió el día martes. Y el otro llamado fue ayer a la noche, que lo voy a relatar tal cual y espero que en algún momento pueda charlar con Adrián Ángel en este estudio o en cualquier lado, para que él acredite lo que voy a decir, porque me sorprendió y después me instaló el gran interrogante de lo que ha pasado en Villanueva. Ángel me consulta ayer si en el diario Para Usted, en el cual trabajo, Mariano Hues había tratado de estafador a Ángel, a Sosa. Y realmente se sorprendía mucho Sosa de lo que hacía el periodista. No lo que dijo Hues, sino lo que hacía el periodista. Entonces le recordé al señor Adrián Ángel que quien señala a Sosa, al pastor Sosa, como el que vendía la tierra que no le pertenecía, fue Sancheta. Y Adrián Ángel tuvo como un ataque de amnesia por momentos, hasta que después recordó. Le dije al señor Adrián Ángel que si él trabajó al comienzo con Juan Carlos Sancheta, que le acercó, inclusive están las notas formuladas, no las encontramos ahora, pero las vamos a buscar, las notas en donde Adrián Ángel dice, creo en Sancheta, creo en lo que está haciendo, él propone algo, para mí es un negocio, dijo Ángel, que nunca se definió como propietario sino apoderado, y hasta buscó un papel en Salta y lo trajo a Liduar para demostrar que estaba, no sé, en un 80% acreditando que era apoderado de la titular. ¿Y cómo era la operatoria? La operatoria era esta de ir a una escribanía, también se dijo. Allí se pagaba la tierra, explicó Juan Carlos Sancheta. Y nosotros preguntábamos, ¿pero cómo se paga una tierra si el titular no es Ángel? Y se dice desde la municipalidad que hay, no irregularidades, imperfecciones. Pues bien, se avanzó con esto. Iban las personas y pagaban en una escribanía. Lo que nunca supimos, y estoy tratando de buscar algunos archivos gráficos, es que se estableció allí que si en el plazo de 6 meses, y creo que así lo había dicho Ángel, si en el plazo de 6 meses no se resolvía la situación de desalojo de los que estaban, quedaba sin efecto el contrato, es decir, se le devolvía el dinero. Ángel expresó que nunca le sacó un peso a las personas. Nunca. Jamás. La noticia, porque va a decir, ¿para qué hace 25 minutos estamos hablando de esto? Porque la noticia es que Juan Carlos Sancheta ya no está más en Villanueva. Ahora es Juan Carlos Sancheta, no, el Espacio de Reconstrucción Popular, Alejandro Almeida, y la Tupac, trabajan con la Municipalidad de Moreno. Juan Carlos Sancheta trabaja con la Municipalidad de Moreno y la Municipalidad de Moreno con Juan Carlos Sancheta. De ahora no, desde hace muchos años. Es hora que se hagan cargo. Pero bien lo digo, que se hagan cargo. No es que ni jueguen con el militante ni el militante sienta que puede jugar con la gente. La gente de a pie, la gente que está en la calle. Porque Ángel ya no está trabajando con Sancheta. Ángel está hablando ahora con Sosa. ¿Qué cambiamos de personaje? Y esto se lo voy a decir a Ángel ahora que voy a Villanueva. Quien hizo la denuncia es Juan Carlos Sancheta, que después, en otra entrevista, dijo, nosotros ya acordamos con Mariano Hues. La red es esta. Es poner el cuerpo más que decirlo. Se trata de esto, más que ocultarse, más que correr, más que lamentarse. Y entonces, ya Sancheta no está. Quedó Sosa, el denunciado por Sancheta que vendía la tierra ilegalmente. ¿Qué está haciendo Adrián Ángel y Grasa? Son las dos personas mencionadas por Sancheta que estaba trabajando, acercando esta instancia de que la gente compre la tierra. ¿Qué están haciendo? Bueno, iniciaron lo que se llama la regularización de la tierra, pero han llamado a un profesional que hace un trabajo que es la subdivisión. ¿Quién pagaba esto? Mire, me acuerdo la nota como si lo hubiera hecho ayer. ¿Quién pagaba el trabajo de la subdivisión? Ángel dijo, no sé. Para mí es un negocio. Si a mí me ofrecen $1,000,000 y yo salgo del negocio, es decir, culmino, listo, se terminó. No sé quién va a hacer eso. Que es carísimo. Se me fue el nombre. Sí, se me fue el nombre. Pero es una subdivisión. ¿Saben quién está haciendo ahora este trabajo? Ángel y Grasa. Y como Ángel y Grasa son empresarios, son apoderados, no hay nada que hagan si no ven la posibilidad de recuperar lo que hoy no tienen. Entonces, aquello que explicaba Mariano Hues de los loteos populares, uno de los lugares claves es Villanueva. Nos queda a nosotros por saber, primero, qué avance en la regularización de los títulos tiene la tierra en Villanueva, si vamos a molestarlo a Vega una vez más. Lo segundo, ahora en instantes, ir a Villanueva para charlar con las personas que han recibido propuestas de Ángel, de Grasa, de Sancheta, de Sosa, y sigue la lista. Porque me decían ayer que hay un buen monto de papeles que demuestran qué hizo Sancheta en Villanueva. Pero no es que no le daban plata a nadie, los vecinos, sino que los vecinos estaban pagando su tierra. O es una campaña contra Sancheta, vamos a decirlo así, para que estén todos los escenarios planteados. Lo cierto es que las personas pobres, lo que le decía el diputado Hues, es que esto construye la utilización de la pobreza, además del sometimiento, de quitarle el dinero. Ir a Villanueva ahora para decir, Ángel, que él no le sacó un peso. Si alguien le sacó fue Sancheta. Pero el que acordó con Sancheta fue Ángel. Y Grasa acordó con Sancheta. ¿Por qué Sancheta no está más en Villanueva? Si era tan sólido el proyecto. Basta que digan ahora, es que la municipalidad lo cagó a Sancheta. Le quitó el proyecto. Me adelanto lo que puede decir Juan Carlos Sancheta. Y como sé que algunos se escuchan en el programa, algunos, y tienen vínculos con Sancheta, bueno, si le pueden avisar que lo estamos buscando para que aclare algunas cuestiones respecto al derecho que tienen los habitantes de Villanueva a no ser estafados, a no ser utilizados. Hicimos una reconstrucción en 40 minutos de lo que significa la necesidad, el aprovechamiento, el uso, el abuso, el poder, hasta llegar a loteos populares, en donde los que siempre han dicho tener algún tipo de propiedad sobre la tierra, hoy están haciendo las cosas que debieron hacer siempre. Siempre. Esto es, acomodando el terreno, pagando al profesional que realice el trabajo que tiene que hacer en materia de tierra, abrir algunas calles en Villanueva. Lo está haciendo Grasa y Ángel. ¿Por qué lo hacen? No estoy invalidando el derecho, estoy diciendo, che, pensemos un poco que todo lo que pasó tiene una raíz, tiene un tronco. Encontraron la forma de resolver el negocio. Y a los concejales que votaron la emergencia habitacional, vean cómo es esto del fideicomiso. Porque es el trabajo que tienen que hacer. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es la aplicación de la emergencia? ¿Para qué sirvió la figura del fideicomiso? ¿Qué ocurre con las ordenanzas anteriores? Que le dan la posibilidad a quien está sacado, eliminado de la sociedad. Instrumentos más claros para que puedan tener el acceso a la tierra, a loteos populares, y poder hacer su vivienda. Lo decimos desde acá para que nadie después se sorprenda. Dice, ay, miren lo que pasó. No sabía. De nuevo ir, Vega, Ángel, Grasa, seguramente me estará esperando Sosa. Seguramente, es imposible que Sosa no esté. Y los vecinos. Bueno, hacia allá iremos ahora. Y a Vega, y a Huesa, a Regui, y al Consejo Deliberante, y a Sancheta. No es en contra de nadie, chicos. Es para saber cómo funciona esta institucionalización del poder y el abuso del mismo. Y los que llevaron adelante la propuesta, hoy se sienten estafados por el que les acercó la mejor propuesta. El que le acercó la mejor propuesta ya no está. El denunciado por el que llevó la mejor propuesta, en este caso Sancheta, el pastor Sosa, hoy está caminando el barrio y diciendo, ¿vieron? Que yo tenía razón. ¿Por qué se fue Sancheta de Villanueva? Esto es una red clientelar. Por ahí si aburrimos un poco, pues bien, nos arriesgamos a que sea un aburrimiento. Pero preferimos aburrirlos un poco y explicarles de qué se trata la realidad. No medida en papeles ni ordenanzas, sino en el terreno, donde el abuso duele. 10:58, ya venimos. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. De tu pelo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe cinchó

hizo una elección impresionante en todo el país, en Buenos Aires, y salió 20 puntos arriba del intendente de Merlo. 20 puntos, nada más y nada menos. Revisando después circuito por circuito, he visto en los lugares más populosos, como el Parque San Martín, en donde la diferencia ha sido mucho más grande, entre 16 y 30 puntos a favor de la presidenta, ¿no? Uh-huh. Como que quedó un claro mensaje con respecto a qué significa una cosa y qué significa la otra. De cualquier manera, es difícil tener en cuenta que la impunidad con que se ha manejado le represente todavía un 45% de los votantes. Una cosa importante, si se quiere. Ahora, yo tenía informe acá de durante todo el día de los compañeros que estaban fiscalizando, tanto nuestro como de otras fuerzas, y justamente ha sido una prepotencia absoluta en todos los colegios, el robo de boletas, esconderlas, doblarlas, una cosa que justamente esconde un poco qué desierto hay en ese 45% real que se mostró por lo menos en las urnas. Incluso hay el juez de paz que no debería tener competencia electoral ese día, se llama Di Forte, es de origen radical y hace muchos años que ha hecho un acuerdo con Otacé para digamos taparle todos los chanchullos o ayudar a perseguir opositores a través de sus medidas judiciales, sacó una disposición ordenándole a la policía de Merlo que desalojara de los colegios a todos los fiscales que no pertenecieran al distrito, a pesar de que justamente por ser una elección presidencial habían se manejaba como distrito único y podrían fiscalizar otros ciudadanos que no tuvieran domicilio en el distrito. Por lo tanto, eso muestra, por un lado, que la gente, aún dentro de todo ese apriete, diferencia lo que tiene que ver una cosa con la otra, y por otro lado, que en Merlo seguimos siendo ciudadanos de segunda, en donde estas personas, bueno, manejan hacer la justicia y la policía como para evitar que cualquier otra cuestión se pueda manifestar de otra manera, ¿no? Está claro, usted está detenido por una acción política del actual intendente Otacé, que fue en la boleta con Cristina Fernández de Kirchner. Así es justamente. Claro. Una de las cuestiones que hizo que hace algún tiempo largo mi agrupación Libre del Sur, que formaba parte de lo que era la alianza de la transversalidad que propuso el gobierno, se haya ido, justamente porque con estos tipos no se puede construir ningún país a futuro, en todo caso es un poco más de lo mismo. Encima con el agravante de la cantidad de dinero que han puesto en manos del intendente como para poder mostrar obras, que en definitiva me parece que son las que hicieron que la gente votara, no precisamente al hombre, sino a todo lo que se desplegó, digamos, situación económica de por medio y cantidad de obras en Merlo como nunca se ha visto y que han sido todas financiadas por la Nación, pero que le han permitido a él apropiárselas como si fuera una gestión, como si fuera parte de su gestión, ¿no? Está claro. A ver, la segunda fuerza fue Nuevo Encuentro, ¿verdad? La segunda fuerza fue, en realidad la segunda fuerza fue el dualdismo. El dualdismo. Solo que estaba dividida en varias listas, ¿no? Sí. Todas juntas representaban la segunda fuerza. Y seguidito de eso, con una muy buena elección a mi criterio, con un 12%, se ubicó Nuevo Encuentro. Incluso, sí, como para dar un detalle a las personas que no son de Merlo, ¿no? En Merlo hubo una boleta que se llamaba Nuevo Espacio etcétera, etcétera, otra cocina más, que tenía como primera candidata a una chica que se llamaba Sabatella, de apellido, justamente. Una cosa, piensan todo. Una boleta de ellos, exactamente, claro. Una boleta que pusieron ellos para distraer. Y distrajeron 5.000 votos, 5.000 votitos, justamente de gente que entre todo el lío que tenía que ver con cuestiones de boletas varias y de colores y de cosas, habrán entrado y rápidamente habrán tomado el nombre de Sabatella pensando que iban a votar a Martín, ¿no? Y se han encontrado con esta otra cosa. Ajá. ¿Y usted sigue en su casa? ¿No puede salir de su casa? Yo sigo en la casa de mi papá, sí. Uh-huh. Como hecho nuevo, digamos, como para seguir viendo que la impunidad está latente y que no le interesa, han enviado personas a filmar la casa donde yo estoy, ¿no? En dos ocasiones incluso. En una de las ocasiones la esposa de mi papá salió a cuestionarlo, a ver qué es lo que estaba haciendo, y la persona lo siguió hasta la misma puerta de mi casa. Yo salí, lo veo, y es uno de los barrabravas que andan entre el edificio municipal y el consejo, que yo he visto infinidad de veces. Bueno, él parado en la puerta de mi casa con las cámaras de foto y esas cuestiones, sin ningún tipo de problema. Además de eso, sí. Yo voy a pedir ampliar mi declaración, porque hace no tantos días por fin pude ver la causa completa, después de tanto tiempo de detenido, y fui a hacer una exposición sobre todos esos puntos que desconocía cómo se habían planteado. Y posterior, ahí, entre una de las cuestiones, destaco que yo estoy preso acá porque se supone que amenazo a la gente, o los compañeros míos van y amenazan a los testigos que habrían declarado en contra mía. Entonces cito que hay esta filmación que es amenazante hacia mi persona y que no es investigada por nadie. Al otro día que vuelvo de la declaración, mandan una camioneta con dos personas a hacer lo mismo, pero ya enfrente de mi casa, y yo en la casa donde estoy está en el camino de la ribera, o sea que no hay nada, frente está el río. Bueno, se pararon solitos ahí dos personas con acento centroamericano filmando directamente a la casa, en un claro mensaje de que yo puedo denunciar todo lo que quiera y que ellos van a seguir haciendo lo que quieren. Además del acompañamiento de Libres del Sur, ¿qué otras fuerzas políticas han manifestado su solidaridad? ¿Se la han hecho llegar a usted? Mira, si las menciono, por ahí me olvido de alguna, porque en el caso de la solicitada o en el caso de un comunicado de adhesión que seguramente les habrá llegado a ustedes, todas las fuerzas democráticas de Merlo han tenido participación y tienen hasta el día de hoy, porque a partir de la detención se ha formado un espacio que se llama Por la Democracia Merlo. Por la Democracia Merlo, sí. Así es. Y que sigue latente. Justamente ayer tuvieron una reunión con el Consejo Directivo del CERPAJ para presentarles un informe completo, no solo de lo mío, sino de la infinidad de cosas que han pasado acá en Merlo y que siguen pasando. Y se está preparando una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y todos estos organismos y partidos políticos están justamente colaborando en la conformación de ese informe, y se están planeando algunas actividades por ahí en el Congreso, alguna audiencia pública en donde presentar justamente y llamar a las personas a denunciar los hechos para que sean conocidos, porque en esta suerte también de proceso electoral en donde OTACE es parte del armado del gobierno, prácticamente no. Bueno, ahí se nos va Cepeda y se nos va el programa. A ver, queda una sola pregunta más. Si comprenderlo esto como lo que se menciona, las contradicciones. OTACE fue candidato, precandidato a la intendencia, acompañando a Cristian Fernández de Kirchner. quien escuchaba recién es al concejal Horacio Cepeda, conocido como Lula, que está detenido por una causa armada por OTACE. A esto se le puede llamar contradicciones. Así, en la simplificación, porque hay que entender cuáles son las instancias de la correlación de fuerza y demás. Para finalizar, quiero leer algo que no salió en muchos medios, pero es importante abonar a lo que se llama contradicción. Cristina Kirchner tiene un especial reconocimiento hacia Menem. Es que Menem busca la reelección como senador nacional, fue a la interna el domingo pasado y sacó una importante cantidad de votos. Estoy buscando la boleta, no la encuentro. Ayer la habían puesto, pero la boleta llevaba en el cuerpo principal a Cristina Fernández de Kirchner. Es boleta larga, sábana. ¿Quién dijo esta frase? Bueno, un menemista hoy kirchnerista. Y hay una foto de Menem con Yoma. Jorge Yoma se acercó personalmente a felicitar al expresidente en el Golf Club de La Rioja por la buena elección realizada el pasado domingo. En ese marco indicó que la mismísima jefa de Estado le dijo que tiene un especial reconocimiento hacia Menem por la actitud patriótica que tuvo después de las elecciones del año 2009, cuando el gobierno kirchnerista perdió la mayoría en el Congreso y la oposición embistió contra su administración y este la defendió. El alumno vino a visitar al maestro, sentenció Yoma tras la visita. El martes, el senador y expresidente Carlos Saúl Menem, hace 2 días atrás, recibió la visita del diputado nacional Jorge Yoma, quien sostuvo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner me manifestó que ella tiene un especial reconocimiento hacia el expresidente por la actitud patriótica que tuvo en el año 2009. En el encuentro que se llevó a cabo en la residencia privada del senador, la que tiene por todo lo que se afanó y sigue contando con todos los fueros, estuvieron presentes también el diputado provincial Néstor Bossetti y la secretaria general del Frente con Todos, Nancy Mercado. El senador Carlos Menem manifestó que con el doctor Yoma tengo una relación de años y en esta oportunidad le agradecí las palabras que pronunció sobre mi persona en sus últimas declaraciones a los medios de comunicación. Recordó sus primeros pasos en la función pública cuando lo nombró ministro de gobierno durante una de sus gestiones a cargo del Ejecutivo Provincial. Allí nace una profunda amistad. Luego llegó a ocupar diferentes cargos hasta el actual que ocupa en la Cámara de Diputados de la Nación, donde desempeña un excelente papel. Consigan las patas de la mentira, chicos, alumnos y grandes, porque allí está claro quiénes eran los que hoy dicen ser distintos. Con respecto a las declaraciones de Yoma, puntualizó que él me puso al lado de grandes próceres que tuvo La Rioja como Facundo Quiroga, el Chacho Peñalosa, Joaquín Víctor González, y yo me siento muy feliz de recibirlo. Por su parte, el diputado nacional Yoma indicó que, como consecuencia de los agravios que sufrió el expresidente, cuando días atrás algunos sectores de la prensa y la opinión nacional tuvieron palabras descomedidas hacia el senador Menem, le hemos solicitado a la presidenta y al presidente de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, al señor Tristán Bauer, que rescate uno de los grandes hombres de la historia argentina como fue el Chacho Peñalosa. Es así que haremos un largometraje y para eso Bauer, Tristán, llegará a nuestra provincia el 2 de septiembre, detalló Yoma. Además, el 12 de septiembre la TV Pública realizará una transmisión en vivo desde la localidad de Olta con un programa homenaje al Chacho Peñalosa. Y si Yoma lo pone a Menem a la altura del Chacho Peñalosa, estamos diciendo algo que no es una contradicción. Al respecto, reiteró que la historia es mucho más justa con sus grandes hombres que los propios contemporáneos, y Menem ya forma parte de la historia grande de La Rioja. No sé cuándo otro riojano llegará a ser presidente de la República y estando durante 10 años al frente del gobierno nacional, porque además es el presidente constitucional que más tiempo estuvo en el cargo. Para ir cerrando y que se entienda, resaltó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner me manifestó a Yoma que ella tiene un especial reconocimiento hacia Menem por la actitud patriótica ¿Y cuál es la actitud patriótica? Bueno, cuando la oposición comienza a sancionar leyes de manera irresponsable, desfinanciando al país, derogando el impuesto al cheque y medidas que tendían a desfinanciar el sistema previsional. Y gracias a que Menem se oponía a estas medidas en el Senado porque él estuvo y no estuvo, y cuando estuvo levantó la mano, inclusive levantó la mano para que Mercedes Marcó del Pom sea la presidenta del Banco Central de la República Argentina, contribuyó a la estabilidad y la institucionalidad del país en esos momentos cuando se hablaba de cuestiones destituyentes. Por eso la presidenta tiene un gran reconocimiento al senador Menem por su actitud patriótica, más allá de su visión y de las diferencias que pueda tener. Él puso a la Argentina y a La Rioja por encima de cualquier tipo de cuestión. Finalmente consideró que eso es lo que hoy los riojanos también reconocemos. Por eso el éxito logrado en las elecciones primarias por parte de Menem y el triunfo que seguramente conseguirá en las elecciones generales el 23 de octubre, le dan la mano derecha. Un recorte informativo, y yo les pregunto si a esto se los puede llamar contradicciones. Nos vemos. Estuvo en la operación técnica y puesta en el aire Cintia Medina. Mañana estaremos compartiendo con ustedes el testimonio de los vecinos. Fueron estafados en Villanueva, nosotros lo decíamos. Pero claro, en ese tiempo no faltaban los idiotas funcionales que decían: están trabajando para alguien. Porque para poner el cuerpo de lejos y para hablar pelotudeces, todo el tiempo necesario. Ahora iremos a hablar con los apoderados de la tierra y con los vecinos, que dicen tienen una montaña así de papeles que demuestran cómo fueron estafados. Loteos populares. Chao, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.